Estamos aquí para, como parte de una serie de acciones para denunciar y demandar justicia, no solo por Itzel y Anet, que están sus padres aquí, sino también para demandar y pedir seguridad a las autoridades, a quienes les corresponde hacer su trabajo, estos funcionarios que no funcionan, estos servidores que no sirven. También exponer a la sociedad y qué bueno que nos acompañan varias de las organizaciones que estamos luchando porque las mujeres realmente tengamos derechos, empezando por el derecho a la libertad de salir, de ser, de expresarnos. Creo que esto es muy importante porque la muerte, el feminicidio de Itzel nos quita parte de esta libertad. En esta acción se han conjuntado en forma casi espontánea, igual que hace 23 años, organizaciones mixtas, civiles, sociales, académicas, de muchos lugares, pero también están aquí madres de familia, están compañeras indígenas organizadas y algunas muy desorganizadas como yo, pero están aquí muchas de las que han sufrido directa o indirectamente la violencia hacia las mujeres y que va desde las palabrotas que tenemos que oír en la calle hasta estas terribles situaciones, hasta estas terribles consecuencias de la violencia hacia las mujeres que son el feminicidio de Itzel y Anet, pero también de otras mujeres. Yo quiero cederle la palabra a don Roberto y a doña Lucía, que son los papás de Itzel, para que nos den su palabra y después parte de las organizaciones que estamos acompañando a los papás de Itzel, queremos también dar nuestra palabra. En este momento les paso el micrófono a doña Lucía, mamá de Itzel Janet. Señores públicos en general, los medios de comunicación, no tengo ni palabras. Mi hija es que fue asesinada, pues como en la forma que le hayan asesinado. Realmente no tengo palabras, no sé quién haya sido, quién fue. Pero esta niña que fue, hizo desde su niñez hasta los 17 años, pues tenía otros proyectos diferentes que lo acabaron el día 14 de abril, que fue asesinada. Fue asesinada realmente. Que le hicieron pedazo, ¿no? Entonces, pues realmente lo acabaron su vida en ese momento, ¿no? Lo que ella necesitaba realizar. Era una niña de que todo tenía sus estudios, quería sacar adelante, pero no lo logró. Alguien hizo el favor de acabar. Pero ahora lo que exijo es la autoridad. Exijo la autoridad que haga algo por nosotros, porque mi hija ya se fue. Ya no lo puedo recuperar. Nadie me puede decir, lo traigo tu hija. Ya nadie. Ahora lo que exijo la autoridad, que haga algo por nosotros, porque hay una inseguridad aquí en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas. Ese miedo, lo que hay aquí en San Cristóbal. No podemos hacer nada, ya no podemos caminar. Ese miedo que hay, y esto no nada más fue a mi hija, ha sido otras personas más. Como madre no tengo palabras, porque realmente no sé ni quién fue y quién haya sido. Pero esto lo llevará hasta la muerte, todas estas cosas que sucedió, porque no sé que no tengo ni qué decir todas las cosas que haya sucedido, pero lo que exijo, y gracias a todos los medios de comunicación que ahora nos han apoyado, pero espero que todas estas organizaciones, de diferentes organizaciones que nos están apoyando, pues que se haga algo, que se vea el gobierno del estado, el gobierno federal, que haga algo por nosotros. Somos humanos, no somos animales que nos tratan en esa forma, que nos maten en esa forma, que nos asesinan en esa forma. Que haga algo el gobierno, que haga algo todos los que de verdad son ellos que tienen trabajos, policías, todo, que cuiden realmente la ciudadanía. Es que de verdad estamos abandonados, no hay quien nos cuide. Dicen que las autoridades están, que hay policías y todo. ¿Dónde se ven los policías? Si no hay una seguridad, vive uno libre aquí en esta ciudad, que nadie nos cuida. No tenemos quien nos apoya, pero espero que los medios de comunicación, que en esto lo tomen en cuenta todo lo que están haciendo, porque realmente no tengo palabras, no hay ni palabras ni qué decir. Espero que las autoridades, que ahora el gobierno federal y el estado, que ahora sí me está escuchando, que haga algo, porque a lo mejor los que no le ha pasado no nos duele, pero el que le ha pasado realmente no tiene nombre ni tiene palabras, porque no tiene respuesta a todas estas cosas, porque realmente perder un hijo en esa forma, estoy de acuerdo cuando es una enfermedad o cuando es otra cosa, pero esto no tiene ni nombres de que en ese asesino, quien haya sido. Realmente pido justicia, pido realmente que haga algo el gobierno, porque es el único, porque no hay más. El que va a hacer justicia es el gobierno, porque si no hace, pues no hay otros quien pueda hacer más que el gobierno. Es todo lo que quiero decir, porque no tengo otra palabra más.